Juan Pablo Cafiero. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, buen día, muy bien. Después de esta reunión que tuvo Cavallo Sí. con Alfonsín, ¿el Frepaso cómo vio esta situación? Bueno, nosotros lo vemos como una situación normal, no tenemos, estamos observando Sí. de que hay un cambio de muchos dirigentes en el sentido de que tratan de aportar y ser positivos en este momento y de ayudar a acelerar la salida de la crisis, porque el gobierno está saliendo de la crisis, pero cuanta más fuerza política tenga atrás, más rápido va a salir y mejor le va a empezar a ir con los bonos, con la toma de créditos en los mercados internacionales. Mejor nos vamos a mostrar frente a ese escenario que tiene mucho especulativo, pero que también las señales de fortaleza interna achican esas maniobras especulativas. Así que creo que todo lo que pueda aportar Cavallo, todo el esfuerzo que realiza Machiné y su equipo por salir de esta situación que ya viene de 2 años de recesión, ayuda. Y todo lo que ayude creo que la gente lo ve bien y los políticos no tenemos por qué ponernos en contra por cuestiones dogmáticas o por otro tipo de cuestiones enfrente de lo que puede ser una buena noticia para la gente. Y el lanzamiento de un nuevo movimiento social independiente por parte del ex vicepresidente Álvarez, ¿también ayuda? Claro, ayuda porque hay un importante sector de la población que tiene interés y vocación por la política, que quiere cambiar las cosas, que rechaza la impunidad, que rechaza la injusticia social, que cree que la política debería tener un rol mucho más importante en la vida de la sociedad. Y ve que todo eso a través de la estructura de los partidos tradicionales se hace muy difícil porque es muy difícil ingresar a los mismos, es difícil asumir una carrera política dentro de la vida partidaria que sea respetada. Saben que hay vicios de la vieja política que dominan el escenario de la formación de cuadros y de la formación de dirigentes. Entonces es gente que con una franja importante, muchos jóvenes, que quieren hacer política pero no las desean hacer con los vicios de la vieja política. Y Álvarez conecta con esa situación, es referente de esa situación claramente hoy en la Argentina, y su gesto de renunciamiento, pero al mismo tiempo de apoyo a que continúe el gobierno de la Alianza y de salir a liderar este espacio tan abierto y tan heterogéneo socialmente, le da, bueno, un lugar dentro de la acción política importante. Le permitirá a Álvarez y a su movimiento expresarse con mucha libertad sobre muchos de los temas que son preocupación de los argentinos. ¿Este movimiento no podría haberse incluido dentro del Frepaso? No, porque justamente el Frepaso también es una estructura partidaria. Y Entonces pero la idea que hay acá es que quienes participan del movimiento no participan de las estructuras partidarias y quienes a su vez, en la medida de que el Frepaso mejore también su funcionamiento y se desembarace de los vicios de la vieja política, del financiamiento ilegal de la política, de los vicios que son clásicos y que son realmente los que alejan mucho a la gente de la participación. Bueno, a medida que el Frepaso se modernice, se renueve y se ponga en línea con lo que quiere ese movimiento, el Frepaso podrá ser una expresión partidaria de ese movimiento. Hoy está en una situación más cercana a la estructura, a la que es en estructura partidaria, al radicalismo o al justicialismo, que de ser una nueva propuesta. ¿El Frepaso? Sí. Y se quedó a mitad de camino entre lo que nos comprometimos y luchamos por construir, que era una estructura de partidos políticos absolutamente diferenciados de la vieja política. Hoy lo cierto es que en algunos lugares participamos de los bolsones de corporativos que están diseñados desde la vieja política. Entonces, bueno, nos han sucedido cosas que estaban fuera de nuestros planes y fuera de nuestras intenciones. Evidentemente, las viejas corporaciones han atrapado a algunos de nuestros dirigentes o a algunos de nuestras estructuras, y es bueno reconocerlos porque salir de esa situación requieren primero reconocerlo y después el esfuerzo para hacerlo. Diputado Cafiero, buenos días. Natalia Luque te lo saluda. Bueno, muy bien. ¿Qué dice Natalia? Bien, gracias. Digamos, usted ve como positivo el encuentro de Cavallo y Alfonsín, sí. Sin embargo, por ejemplo, esto no fue de mucho agrado, o por lo menos las versiones de Cavallo no fueron de mucho agrado para Machinea, y por otra parte, el presidente de la Rúa tuvo que salir a ratificar a Machinea. Claro. Lo que me pregunto es si no es complicado, o no es por lo menos preocupante, que se tenga que estar sistemáticamente ratificando a Machinea del cargo. Sí. No, tiene toda la razón del mundo. A mí me parece que se las reuniones de Cavallo ya había estado con el presidente de la Nación. Sí. Después Cavallo estuvo con Alfonsín y se reúne periódicamente con diferentes dirigentes políticos y lleva adelante sus ideas, su propuesta. Ahora, lo increíble en este país es que Cavallo se reúne con Alfonsín y tenemos los titulares de los diarios que dicen que Cavallo va a ser el futuro ministro de Economía. Esto es un error, porque esto es una... No hay ningún dato de la realidad que avale esa hipótesis. Machinea es ministro y por mucho tiempo más. Uh-huh. Entonces, lógicamente esto molesta al ministro que está poniendo todo el esfuerzo y se está comprometiendo para sacar las cosas adelante, en el caso de Machinea, que tiene el respaldo del presidente, tiene el respaldo de la alianza, de los dos partidos de la alianza, Radical y del FREPASO, que tiene el respaldo de muchos sectores. Entonces, creo que porque existe un diálogo, ya nos ponemos a ver el reemplazo. Yo me parece que es una cosa apresurada, es errónea, uh-huh. más que apresurada, es errónea. Uh-huh. ¿Y eso qué hace? Genera especulaciones alrededor de ese pronunciamiento. ¿Quiénes ganan con esas especulaciones? Justamente, valga la redundancia, quienes están especulando en la bolsa, con los bonos, uh-huh. con el endeudamiento argentino, porque son los que dicen, hay confusión en la Argentina, hay que subirle uno o dos puntitos la tasa de interés a los argentinos y el Estado argentino paga más caro que el endeudamiento que las empresas de primera línea argentina. ¿Cómo se entiende eso? Ahora, se entiende porque hay una maniobra especulativa y todo se utiliza para la maniobra especulativa, cuando en realidad la intención de la reunión con Cavallo y lo que ha dicho el propio Cavallo es de respaldo, uh-huh. de colaboración, lo que debió haber redundado en una baja de esa tasa o de ese nivel de riesgo que se marca. ¿Hay sectores de la economía que especulan de esta manera en contra del gobierno? En contra del país, no del gobierno. Especulan en contra del país porque le van a cobrar al gobierno que esté. Hoy al gobierno de la Rúa, mañana al gobierno que usted se le ocurra. Ah. Es decir que es un sector, es una élite, una aristocracia financiera que desde hace muchísimos años tiene, cada vez que se va a votar una ley económica, cada vez que se habla de cambiar el sistema de impuestos, cada vez que se habla de votar la ley de presupuesto, cada vez que ven que hay algunos índices que no se desenvuelven en cuanto a las expectativas populares, ellos no es que hacen un aporte para ayudar a la crisis, no, hacen su ganancia sobre esa crisis y se llevan abultadas ganancias al exterior. Y esos sectores, que es el sector financiero argentino, es el responsable de esta crisis que estamos teniendo ahora. No hablo de todos los bancos, obviamente, pero hablo de sectores financieros hiperespeculativos que se llevan esas mega ganancias fuera del país y que son, en muchos casos, quienes se transforman en los acreedores externos argentinos, porque en el exterior terminan comprando los bonos argentinos, claro. porque son los tenedores de los bonos que después los argentinos, con esfuerzo y sacrificio, tenemos que estar pagando todos los días. Ahora, diputado, ¿usted cree que las especulaciones que se hacen sobre los reemplazos y, bueno, por ahí llevándolo muy a la extrema, solamente surgen a partir de la reunión con Alfonsín o hay otros indicios dando vuelta? No hay ningún indicio. Son rumores que se han montado ahí, que hay que desmentirlos rápido, y creo que ayer la Cámara de Diputados, cuando suscribió un compromiso entre los partidos provinciales, Acción para la República, el FREPASO, el radicalismo, de sancionar rápido el presupuesto. Ayer la acción de la alianza, los partidos provinciales y el justicialismo de votar rápidamente las leyes que disminuyen los impuestos y que fueron anunciadas por Machinea, dan señales de que el sistema político de la Cámara de Diputados no está en línea con los especuladores y que es más, les corta las alas en cuanto puede. Diputado, una última pregunta. Usted fue uno de los pocos que se preocupó o estuvo en reuniones o contactos con la gente de La Tablada, ¿verdad? El tema estuvo parado o trabado, dificultado en la Cámara de Diputados durante varios meses. Los detenidos están en huelga de hambre también desde hace meses ya. La situación de la salud de ellos es compleja. ¿Usted cree que el proyecto nuevo ahora de el hermano del presidente de la Rúa sería una vía para solucionar el tema? ¿Se aprobaría? Bueno, estamos a la espera de que haya, digamos, una actitud en línea con eso de los otros bloques. No, mire, en esto ya nos hemos quemado mucho. Yo he hablado de este tema y asumí compromisos que después no pude sostenerlos porque tuve un error de estimación y de cálculo y un error de apreciación, más que de cálculo, un error de apreciación de mis interlocutores que me decían que sí, que iban a ayudarnos a votar la ley que permita una segunda instancia y una revisión de las sentencias en el caso Tablada, y no se pudo conseguir. El esfuerzo nuestro está puesto en que esto salga lo más rápido posible. Creemos que deben tener este grupo de personas detenidas por los hechos de La Tablada su derecho a que se revise la sentencia sobre las cuales los condenaron, y que ese derecho es un derecho que no, que más allá que lo diga la Comisión Interamericana o lo diga quien lo diga, que es muy respetable, es un derecho natural que toda persona que está siendo investigada judicialmente tiene hoy en la Argentina. No hay motivo para que de todo ese mundo en la Argentina haya 15 personas que no tengan derecho a que se les revise la sentencia. Y cada vez que uno plantea eso, nos ponen sobre en el telón de fondo los hechos en sí mismos de La Tablada, que fueron terribles, condenables y que son obviamente irrepetibles. Pero nosotros no somos la justicia para analizar esos hechos y la violencia que hubo en esos hechos, sino que tenemos que ordenar el Estado de Derecho argentino dictando normas que pongan a todos en un pie de igualdad. Y en un pie de igualdad significa que todas las personas que en este país estén condenadas judicialmente por un hecho tienen el derecho de que se les revise la sentencia cuando entienden que hay algún elemento injusto en la condena. Y este es un derecho básico. Hay quienes no lo entienden. Hay quienes dicen, primero analicemos la violencia de los hechos de La Tablada. Eso ya está juzgado. Claro. Pero está juzgado por la opinión pública, está juzgado por todos nosotros, está juzgado por los jueces. Ahora, si ha habido defectos en la sentencia o no, se deberá revisar, como en cualquier otro caso. Pero esto genera una ola de críticas muy encendidas que hablan de que este es un camino para poner en libertad a personas que están detenidas. La libertad o no libertad de las personas detenidas va a ser el resultado de esa acción de revisión que van a tener ellos en la Cámara de Casación si se dicta la ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Diputado, usted decía que había interlocutores que no habían respondido a sus expectativas con este tema. ¿Quiénes eran? No. Estamos reconversando con ellos, volviendo a dialogar. Todos los días lo hacemos para entender, para que se entienda que esto no se debe analizar desde el costo o del beneficio político. Que cuando se trata de derechos, nos vengan bien, nos vengan mal, a nuestra ideología, a nuestro parecer, son derechos de las personas. Y bueno, yo creo que yo voy a insistir en el diálogo y en la reflexión conjunta con quienes hoy mantienen una posición cerrada contra esto. Y lo voy a hacer en el convencimiento de que la historia argentina, la historia de cómo se deben manejar las instituciones en el país, debe ser prudente, debe ser tolerante, no se debe actuar con una dureza y una severidad que no corresponde, que lo que hay que hacer es aplicar las normas y que la sociedad argentina, subordinada a la ley, va a encontrar un camino mucho más claro de reencuentro con la justicia para que no haya impunidad en la Argentina. Diputado Juan Pablo Cafiero, gracias por la entrevista. Adiós, hasta luego. Que tenga buen día. Con el periodista de Tierra del Fuego, Santiago Reyes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Walter. Buen día. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Igualmente. ¿Nos podés contar? Se fueron varios funcionarios del gobierno de Tierra del Fuego al jubileo 2000, ¿no? Bueno, se fueron varios, como muchos, y muchos que están relacionados con la línea de sucesión de mandos. Claro. Fue bastante cómico porque nunca se había planteado. Ustedes saben que todas las constituciones tienen, cómo es la línea de sucesión de mandos, y en definitiva, ¿qué pasa cuando alguno de ellos no está? Claro. Bueno, Tierra del Fuego tiene una particularidad. El gobernador y el vice no pueden estar ausentes en manera simultánea en la provincia. Alguno de los dos tiene que estar. ¿Esto pasó? Esto pasó por casi un día. Ajá. Porque el vicegobernador estaba en La Rioja en una reunión de gobernadores justicialistas. El gobernador perdía el avión que lo llevaba a Roma. Pero además con el gobernador iban la vicepresidente primera y segunda de la Cámara. O sea, los otros dos que le siguen al vicegobernador en la línea sucesoria. Claro. Por una cuestión de tiempos y aviones, se podía hasta dejar de discutir si el gobernador y vice podían estar afuera simultáneamente. Claro. Pero se iban también el tercero y el cuarto en la línea de sucesión. Ajá. Así que quedó por un día de gobernador el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. Ajá, porque mirá vos. No había otro. Esto fue muy muy cómico, porque muchos se fueron al jubileo. Claro. Pero lo cómico no termina allí tampoco, Walter, porque vos sabés que, muchos fueron con la expectativa de estar en la reunión donde iba a estar el Papa, de encontrarse con otros políticos latinoamericanos y del mundo, de hacer contactos. Algunos hasta con la intención de rezar para que esto tenga una salida. ¿Hubo uno que le dolía la cabeza? Bueno, a eso iba. Hubo uno que en realidad el Papa le importaba muy poco. Claro. Pero no solamente lo encontraron después de alegar un dolor de cabeza para no ir a la reunión donde iban a estar todos los hombres invitados por el Papa allí en el Vaticano, sino que lo encontraron con una muchacha en un reconocido restaurante internacional. Ajá. Pero allí no terminaría la historia si no fuera porque este mismo hombre, antes de salir, y haciendo galas todos los miembros de esta comitiva, que todo se pagaba de su bolsillo, se descubrió que este hombre había pedido viáticos para ir a esta reunión del jubileo. Pero, viáticos que por el escándalo no se le pagaron. Claro, obviamente. O sea que dijo que se iba a ver al Papa, en realidad se fue con una chica. Se fue, exactamente, y a un planeta que está cercano a las estrellas. ¿Quién era este hombre? Bueno, es el legislador Luis Astesano, un hombre que viene teniendo ya varios cuestionamientos sobre su actitud, su conducta, un legislador que es el Movimiento Popular Fueguino, pero que curiosamente en los últimos 4 o 5 años vota alineado al bloque del Partido Justicialista. Fue enjuiciado y condenado por malversación de fondos, entre ellos el robo de una computadora dentro del ámbito de la legislatura. Mirá vos. Tiene una condena en suspenso, obviamente, porque tiene fueros parlamentarios. Siempre ha tenido este tipo de actitudes bastante extrañas. Ha roto en más de una oportunidad el bloque legislativo del Movimiento Popular Fueguino. Con el voto de este legislador se han permitido, por ejemplo, las leyes de ajuste más rigurosas de la Tierra del Fuego, entre ellas la ley 460, que es la que habilitó para este periodo la rebaja de hasta el 25% de los sueldos de la administración pública, que en base a esa rebaja el gobierno provincial pudo equilibrar de alguna manera las cuentas, ¿no? Claro. Pero para que se den una idea, de alguien que cobraba una de las categorías más bajas de gobierno, 1.000 pesos pasó a cobrar poco más de 600 con los descuentos, y el resto de los productos de Tierra del Fuego no bajaron en la misma proporción. Santiago, ¿cuándo viene esta gente? ¿Cuándo vuelve? Yo tengo entendido que están volviendo algunos este fin de semana, y otros, ya que están en Europa, y vieron que Europa queda tan lejos, aprovechaban la bola y se quedan unos días más. Claro, ya que hicieron el gasto, ¿no? Si claro. También hay un dato curioso que por allí ustedes lo pueden investigar mejor. Aquí se insistió mucho con que el viaje lo pagaba cada uno de los legisladores o de los que iban de su propio bolsillo. Sí. De hecho, de aquí fueron legisladores, funcionarios de primera, segunda y tercera línea del gobierno provincial, algunos con sus esposas y otros con amigos o amigas. ¿Sí? El paquete, según lo que decían, costaba algo más de 1.100, 1.200 pesos por persona, desde Ushuaia, el viaje aéreo Ushuaia a Buenos Aires, el aéreo Buenos Aires-Roma a Buenos Aires, un hotel que no recuerdo el nombre, y algunas otras cosas más. Lo interesante de averiguar, por allí ustedes lo pueden chequear mejor, es que quien había organizado este tipo de tour era un ex legislador nacional que tenía fuertes contactos con las agencias de turismo. Sí, claro, ayer salió en un programa de televisión. Claro, con lo cual también es un negocio fabuloso, ¿no? Ajá, seguramente. Él fue el que coordinó todo para salir desde Buenos Aires todos juntitos. Imagínese, 500 miembros, 500 participantes del jubileo, a 1.200 pesos cada uno. Un dinero eso. Más o menos. Santiago, te agradecemos mucho la comunicación y esperamos, bueno, que vuelvan por allá. Sí, en todo caso estaría más barato que viaje el Papa que viajen 500 de cada país. Sí, ¿no? Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, yo no sé a usted dentro de dónde ubicarlo, ¿no? Digamos, sé que viene de la rama del justicialismo, pero me gustaría saber dentro de esta aceptación o esta aparente aceptación que tendrían los senadores del justicialismo, ¿dónde se encuadra usted? Bueno, yo creo que el presupuesto hay que tratarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que debatirlo, discutirlo, y en base a, desde mi punto de vista, si se logra modificar algunos aspectos sustanciales, hay que aprobarlo. Lo que pasa es que la sensación es que no se pretenden modificar aspectos sustanciales, digamos. Nadie termina de hablar desde el poder, desde el Partido Justicialista, de, por ejemplo, el congelamiento del gasto primario. ¿Cómo ve usted esta cuestión, este aspecto fundamental? Yo creo que, usted debe saber que la provincia de Santa Cruz no ha firmado este pacto fiscal 4, como el resto de las provincias, porque no acepta el congelamiento del gasto primario. Primero porque es, de cumplimiento imposible. Uh-huh. Hay rubros en los que, salvo condenando a vastos sectores de la población a no tener educación, a no tener salud y a no tener seguridad, es imposible congelar el gasto primario. Con lo cual nosotros nos negamos a firmarlo. Y en este presupuesto vamos a hacer lo mismo, ¿no es cierto? No, entendemos de que no se le puede poner un corset al crecimiento vegetativo del país. Claro. Creemos que es cierto que necesitamos ayuda, como es este blindaje que da el FMI, el Tesoro de Estados Unidos y algunos bancos privados, pero yo particularmente entiendo de que no es el tipo de ayuda que necesitamos. Uh-huh. Los argentinos necesitamos ayuda para crecer, ayuda para recaudar mejor, y no necesitamos un blindaje que blinda únicamente los intereses de los acreedores. Uh-huh. Necesitamos algo que blinde también las necesidades de otros sectores de la sociedad, fundamentalmente los desprotegidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿este posicionamiento que usted plantea es el que se está viendo en la oposición en general o es solo de algunos legisladores? No sé cuál es la posición que va a tener el bloque del Partido Justicialista, que yo no integro, ¿no es cierto? Yo integro un bloque con el senador Rodríguez de San Luis y el senador Maya de Entre Ríos, que la posición de nosotros tres es coincidente. No estamos de acuerdo con este proyecto de presupuesto. Y la postura del Partido Justicialista no la conozco. Uh-huh. Sé que han estado deliberando todo el día de ayer, han estado en muchas intensas conversaciones con el Poder Ejecutivo y con el bloque de la Alianza, pero desconozco cuáles han sido porque no tengo ningún comentario, ¿no es cierto? Hoy tenemos una reunión de presidentes de bloques, está citada para las 12 del mediodía, uh-huh. Así que espero ahí poder enterarme de cuál ha sido el resultado de estas negociaciones entre el bloque mayoritario y el oficialismo, y ver si podemos sentarnos hoy a tratar el presupuesto. Yo lo que creo que no puede hacerse es que no nos sentemos a tratarlo y a discutirlo. Creo que hay dos cosas que son muy poco serias. Una, que lo hagamos bajo la presión del gobierno, entre comillas, porque en realidad la presión es del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial. Uh-huh. Y la otra, que no lo hagamos, ¿no es cierto? No, yo creo que el Congreso está para debatir los temas que son de interés nacional. Claro. La ley de presupuesto es de gran interés nacional, porque es la que va a diseñar el perfil de país que vamos a tener o que vamos a tratar de hacer los argentinos durante todo el año que viene. No le podemos negar ese debate a la sociedad argentina. Ahora, senador, entonces lo que tendríamos que entender, y para que lo entiendan los oyentes, usted con su bloque, con Maya y Rodríguez A, ¿votarían en contra del presupuesto tal cual está propuesto? si no tiene modificaciones de fondo que atiendan las necesidades que nosotros entendemos esenciales de la sociedad argentina, no lo aprobaríamos. ¿Tienen algunas conversaciones, mantuvieron algunas conversaciones con el bloque del Frepaso, que también tiene cierto, o por lo menos gran parte de sus legisladores tienen reparos con este presupuesto? Sí, sobre temas puntuales, en algunos casos tenemos coincidencia, pero no hay una conversación oficial porque realmente hay un hermetismo bastante grande por parte del bloque de la Alianza, que está discutiendo fundamentalmente con su propio gobierno las diferencias que tienen. Senador Daniel Barisat, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a usted y buenos días. Que tenga buen día. En este momento estamos en comunicación telefónica con el senador de Justicialismo, José Luis Gioja. ¿Qué tal, Gioja? Muy buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias. Nosotros veíamos esto, ¿no? Como que hubo agradecimientos por parte del presidente Fernando de la Rúa, y como más allá de aprobar en general, hubo como algunas críticas por parte de legisladores, de senadores de la oposición respecto de cómo se dieron las cuestiones. ¿Ustedes cómo lo analizan? Bueno, mire, usted sabe que en esta actividad y en las circunstancias y en el lugar que le toca actuar hoy al bloque justicialista, donde integramos una Cámara que somos mayoría y donde las decisiones que tomemos son las decisiones que se cumplen, creo que tenemos que cumplir acabadamente el rol de oposición que tenemos y hacer oposición, por lo menos para el justicialismo que lo ha venido haciendo siempre, no es destruir y no es oponerse a todo. Mire, capaz que el papel más fácil en la política es hacer oposición irresponsable, porque usted dice no a todo, tira piedra en todos los temas y por ahí se salva en todos los temas. El problema es cuando tiene la responsabilidad que tiene el justicialismo hoy en la Cámara de Senadores, donde si hubiésemos dicho no, creo que sería otra historia en la Argentina. En la circunstancia que vive la Argentina, en esta situación que vive, en esta realidad que vivimos, que por otro lado es la única verdad, definimos primeramente, y esto fue la semana pasada junto con los gobernadores justicialistas también y junto con diputados justicialistas, que el país no podía no tener presupuesto, que tenía que tener presupuesto y que esta responsabilidad, lamentablemente digo, y lo digo entre comillas, es del justicialismo, que es mayoría en esta Cámara. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, el presupuesto es una atribución que tiene que formular quien gobierna la Argentina. Uh-huh. Y hoy la Argentina la gobierna la Alianza, que no tiene o que tiene una mayoría limitada en nuestra Cámara. Uh-huh. Lo dijimos en el recinto, no coincidimos con este presupuesto, creemos que es facilista, creemos que lo único que ha hecho es aumentar el gasto, aumentar el déficit, que no se han cumplido ningún tipo de pauta, no creemos que se vaya a combatir el problema principal que tiene el país, que es el crecimiento, con este presupuesto. Pero bueno, este es el presupuesto que quienes gobiernan quieren. ¿Y qué tenemos que hacer? Creo que por lo menos en general aprobarlo y hacer las modificaciones que creamos conveniente tener que hacer. Sí, pero, por supuesto, pero la médula del presupuesto, este instrumento lo hace quien gobierna y en la circunstancia de hoy, le insisto, no puede haber, por lo menos la Argentina no puede dejar de tener presupuesto. Esto es cierto, senador. De todas formas, la semana pasada se podían leer en los diarios declaraciones suyas en las que decía haberse sentido presionado por el oficialismo. Y por otra parte, con respecto a las modificaciones que usted dice que se tendrían... No, pero es cierto. Mire, yo no sé si es presionado o no, pero la realidad, ¿cuál es? Que nos plantearon y nos plantean un cuadro límite de situación del país. Cuadro donde si no se trata esta semana este presupuesto es como que pierden este famoso blindaje que uh-huh. para el gobierno parece que es el oxígeno, parece que es la vida. Tampoco le vamos a quitar nosotros instrumentos que ellos creen que son los necesarios para poder superar esta crisis. Entonces, ¿qué dijimos? Mire, no le ponemos piedra en el camino. Mire, le facilitamos los hechos, pero gobierne de una buena vez, formule planes que tengan que ver cómo terminamos con la recesión, cómo crece la Argentina, porque nuestros vecinos crecen, porque Chile crece, porque Brasil crece, porque México crece. Y si la Argentina no crece, creo que la vamos a pasar muy mal. Entonces, más mal incluso de lo que la estamos pasando hoy. Entonces, esta fue la situación. Pero mire, nadie crea que respondemos o actuamos bajo presión, ya sea del oficialismo o del Fondo Monetario. Actuamos porque hay una realidad y creemos que es el camino que más le conviene al país hoy. Y hay que hacerlo, y lo hicimos, en el convencimiento de que con lo que hicimos, bueno, estamos como dando una mano que se necesita más que urgente en las circunstancias actuales. Senador Gioja, buenos días. Walter Isaías, lo saluda. Sí, buen día. Ayer en la reunión que tuvieron con el presidente de la Rúa antes, por la mañana, antes de aprobar el presupuesto, le pidieron a los senadores justicialistas de parte del gobierno que se apruebe el presupuesto si no la Argentina entraba en cesación de pagos. Pero por supuesto que sí, no ayer, sino desde el sábado esta semana. Están dialogando, están hablando, están tratando de hacernos entender esta situación, que bueno, finalmente es como que la entendimos con las reservas que dejamos planteadas como corresponde en la discusión en general, que terminó hace muy poquito, porque terminamos a las 3 de la mañana de hoy, ¿no? Con la idea de seguir trabajando a partir de 10:30 para el avance en particular, y ver si hacia el fin de esta jornada esta herramienta que el Ejecutivo necesita la tiene por lo menos lista en nuestra Cámara. Por un lado, digamos, ante esta situación se aprueba el presupuesto. Ahora, en general, ¿usted está de acuerdo cómo está efectuado, cómo está confeccionado el presupuesto? No, para nada estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero insisto, la responsabilidad de esto es de quien gobierna. El que formula el presupuesto es el que gobierna. Ahora, senador, anoche en el debate en general, mire, hay dos o tres circunstancias que la Argentina no tuvo presupuesto. Una de esas fue el último año del presidente Arturo Illia, lamentablemente así terminó. También fue el último año de la presidenta María Estela Martínez de Perón, lamentablemente también así terminó. Y un año que tampoco hubo presupuesto fue el año precisamente que quienes hoy gobiernan, el año 89, tuvieron que irse antes de tiempo porque, bueno, era como que no había soluciones también en esa época. Entonces estas circunstancias creemos que no se podían repetir de ninguna manera en el país. Agravado esto con la situación internacional que vive el mundo, esta globalización que vive el mundo, donde, bueno, si la Argentina no tenía este instrumento, era como que no se podía presentar en ningún lado. Y bueno... El responsable de hacer este presupuesto es el que gobierna, que es el Poder Ejecutivo. Digamos, usted, con relación a los años en que nos contaba que no hubo presupuesto, se dieron casualmente o golpes de Estado o golpes económicos. Lamentablemente. ¿Usted cree que esta es una situación parecida? Mire, yo creo que el planteo que nos han hecho, podemos deducir que era una situación que venía por lo menos para ese lado, donde los mercados empiezan a inquietarse, y cuando usted se descuida es como que, si no tiene la firmeza necesaria que tiene que tener, y si no tiene un plan, y si no tiene la decisión y la vocación y internamente mucho poder, es como que le empiezan a cavar la fosa, ¿no? Y esto lamentablemente queremos que la Argentina no vuelva a pasar. Ahora, senador, ¿sabe lo que suena contradictorio? A ver. Que ustedes ofrezcan esta herramienta pidiendo a cambio que el Ejecutivo se ponga a gobernar. Sin embargo, lo que usted dice a conciencia es que con este presupuesto no se va ni a reactivar la economía, ni entonces es bueno, como contradictorio, yo, ¿no? Permítame, hay una aclaración. Indudablemente que este es el criterio nuestro. Si nosotros fuésemos gobierno, capaz que hubiésemos hecho otra cosa, pero este es el camino que ellos eligen y nosotros tenemos que, creo, que respetarlo porque, bueno, la gente lo votó a ellos. Lo que sí decimos, por lo menos advertimos y decimos que, bueno, creemos que este no es el camino como se lo hemos dicho antes. Mire, y se lo hemos dicho, y si quiere le doy dos o tres ejemplos. Cuando se trató el impuestazo en nuestra Cámara a principios de año, le dijimos, miren, no es bueno, es malo, la economía empezaba a crecer. ¿Y el impuestazo qué hizo? Hizo que, bueno, que la recesión se agravara y que tuviésemos más recesión. Cuando nos planteaban la reforma laboral, recuerde usted, nos planteaban que era la herramienta, que era todo para aumentar el empleo, si no estaba la reforma laboral no había más empleo en la Argentina, y ahí están los resultados, los índices de desocupación aumentaron, nos hicieron votar casi de emergencia una ley ante evasión, ahí está, todavía no la ponen en práctica, no la pueden reglamentar, con la ley de emergencia, bueno, está pasando otro tanto, pero bueno, nosotros en cada caso le fuimos haciendo modificaciones, algunas pasaron, otras no, porque bueno, ellos tienen mayoría en diputados e insistieron con lo que originalmente ellos proponían, y lamentablemente, bueno, estas son las reglas de juego. Esperemos que esta vez el error sea menor, y esperemos y sinceramente tenemos ganas de tener fe y de creer de que con el presupuesto, con el blindaje, se van a decidir a gobernar y la Argentina va a empezar a crecer. Senador, le hago una última consulta. Que le cambie un poco el tema. ¿Qué opinión le merece, en qué estado quedó la situación de él? Mayor retirado Jorge Olivera, después de todo el incidente donde quedó detenido en Italia, presentó ese documento falso, quedó liberado y las cosas quedaron así. Bueno, lamentablemente es como que nos olvidamos todo este hecho, ¿no? Lo último que sabemos es que Olivera, yo diría, por lo menos lo digo sin alegría, Olivera sigue libre y sigue transitando la información que tenemos por la Argentina con absoluta libertad. Él completó un trámite anormal aparentemente en Italia, consiguió la libertad y bueno, y nosotros oportunamente hicimos un pedido de informe sobre este tema, no nos han contestado todavía, y lo que sabemos sí es que Olivera sigue circulando por el país libremente. Senador José Ligioja, muchas gracias por la atención. Bueno, que ande bien. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Sapsay, ¿qué tal, Sapsay? Muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? ¿Qué dice? Bien, gracias. ¿Cómo se analiza esto y si efectivamente es inconstitucional, como dicen los jueces federales? Mire, yo le voy a dar una primera impresión, porque todo lo que conozco es lo mismo que usted dice. Uh-huh. Pero le comento cuál es la jurisprudencia pacífica y la doctrina en la interpretación de la garantía de inamovilidad de los jueces. Ajá. Es decir, que los jueces duran mientras dura su buena conducta, como la Constitución dice. Esto importa una serie de consecuencias que básicamente son tres. Es decir, la inamovilidad tanto de fuero, es especialidad que tienen, y de orden a nivel nacional o provincial, ajá, como la inamovilidad de sede. Uh-huh. Es decir, un juez cuando es designado para desempeñarse en un cargo en un determinado lugar geográfico, en este caso creo que se está pensando básicamente en los jueces federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, sí, se considera que es designado para ese lugar y que la garantía de inamovilidad impide que pueda ser trasladado mientras dure su buena conducta. ¿Qué perjuicios podría traer esta propuesta? Yo desconozco el proyecto en su totalidad, es decir, qué resguardos se toman, quién toma la decisión, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, mi primera impresión es que se trataría de algo muy riesgoso y bastante reñido con lo que la Constitución dice. Uh-huh. Porque, ¿qué ocurre? Si bien entiendo la preocupación de quienes están proponiendo esta medida, dada la situación tan dificultosa por la que atravesamos de jueces cuya honorabilidad y cuya responsabilidad penal está siendo seriamente cuestionada, hasta qué punto pueden seguir siendo jueces y nada menos que jueces federales. Es decir, yo entiendo la preocupación, pero me preocupa que se siente un precedente, ajá, que en el futuro pueda permitir que cuando al gobierno le molesta a un juez que está situado en un lugar X del territorio, se pueda precisamente desembarazarse de ese juez trasladándolo a otro lugar territorial y sustituirlo por alguien que sea afecto. Recordemos que una de las cosas más criticadas precisamente del periodo menemista fueron los ascensos súbitos que se producían de jueces federales que eran ascendidos a jueces de cámara porque estaban en lugares donde precisamente molestaba que estuvieran allí. Ajá. Y se producían designaciones nuevas de jueces que muchos son los que estamos hoy en día cuestionando. Claro. Imaginemos que si hubieran tenido esta facultad de trasladar inopinadamente, es decir, considerar que en realidad lo que se tiene con la inamovilidad es el cargo de juez federal, y por lo tanto, si es juez federal, es lo mismo ser juez federal en Río Gallegos que en la capital federal. Uh-huh. Y yo entiendo que esto precisamente puede violar además la garantía del juez natural. A ver. Doctor Sapsay. Sí. Discúlpeme, buenos días. Walter Isaías, lo saludo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Le quiero cambiar un poquito el tema. Sí. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, de alguna manera está anunciando un fallo, ¿no? Ajá. Cuando en el caso de los presos de la Tablada, dice que la Corte tiene que decir que no al recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo para que la Corte le indique a la Cámara de Casación que abra la segunda instancia de revisión de las condenas de los presos de la Tablada. Para poner de acuerdo la Ley de Defensa de la Democracia con el sistema del Tratado de San José de Costa Rica. Claro, el Pacto de San José de Costa Rica. Dice que el Estado entraría en incumplimiento de los pactos internacionales. Claro, porque además lo acaba de decir ya en dos oportunidades la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano de aplicación de esta convención, puesto que existe un artículo, el artículo 8, inciso H, sobre las garantías penales del proceso penal, en donde se establece la necesidad de que todo condenado en primera instancia pueda tener una instancia revisoria de su condena. Ahora, ¿el presidente de la Corte puede hacer esta declaración así libremente? Yo entiendo que se trata de un claro prejuzgamiento. Claro. Y que evidentemente esto es muy grave porque podría ser recusado. Porque él ha prejuzgado. ¿Cómo sería el trámite para que sea él prejuzga, ¿no? Mire, esto tendría que ser a pedido precisamente de quienes han interpuesto el recurso, ¿no es cierto? Que entiendan, que pidan precisamente la recusación de ese magistrado, porque precisamente ha incurrido, yo no he escuchado exactamente las declaraciones, habría que escucharlas, que leerlas, mirarlas con cuidado, pero en prima facie, como decimos los abogados, aparece como un claro prejuzgamiento, porque si él establece que no se puede hacer lugar a un recurso extraordinario, ya se está pronunciando antes de que se dicte la sentencia. Entonces, evidentemente, ya es un juez que está sesgado y, por lo tanto, tiene lo que se considera que es un tipo de interés en la causa y, por lo tanto, ya no tiene la imparcialidad que es propia de un magistrado y, por lo tanto, puede ser objeto de recusación. Doctor Daniel Sapsa, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. ¿Nos podría contar cómo fue que se llegó a esta afirmación, a estas conclusiones? Bueno, primero nos enteramos de esta situación porque la gente que vive en las villas, que fundamentalmente la que tiene beneficiario de este programa, se quejaba de que le llegaba tarde, mal y nunca, ¿no? La caja de comida. Empezamos a hacer una cantidad de gestiones hasta que, esto no puede ser, que siempre está pasando lo mismo. Entonces, como Cáritas era quien tenía que repartir la comida, le pedí informes a Cáritas de lo que estaba pasando. Entonces me pasaron toda la documentación y las órdenes que reciben del ministerio. Y surgió de ahí directamente. Yo tengo todo documentado lo que dijimos. Se entregan mal, no se entregan. La comida no se puede esperar un mes sí, un mes no. Claro. La comida tiene que ser, es un derecho humano básico que debe estar darse todos los días. Y por otro lado, el tema de los indocumentados, ¿no? Los indocumentados no se les da la caja, no están autorizados a darle la caja, y un argentino, bueno, uno lo puede documentar más o menos rápido, pero un extranjero, hay muchas dificultades para documentar extranjeros, razón por la cual los extranjeros no reciben la caja de comida. En la Villa 31 hay personas que hace 20, 30 años que viven en la Argentina y que no tienen DNI, que son mayores de 60 años de edad, hay una población vieja importante esa villa, y no se les puede dar la caja pan cuando la necesitan realmente, la caja de comida, ¿no? ¿Quién organiza, quién decide las condiciones bajo las cuales las personas están habilitadas, por decirlo de alguna forma, a recibir comida? Y es el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio que conduce la señora Fernández Mejide. ¿En qué área estrictamente lo hacen? No sé quién maneja los planes alimentarios, era Bustelo, me parece. Ajá. Y Bustelo aparentemente se habría ido quejándose de algunas irregularidades, ¿no? Sí, no tengo idea. Las irregularidades las cometía él también, ¿eh? Claro. Yo no sé de qué se quejaba, pero sí que las cometía seguro. Ahora, ¿cómo se podría resolver el hecho de que haya cupos limitados para esto? Digamos, que siempre haya listas de espera. Porque, digamos, por ahí ahora se está hablando de que hay personas que reciben un mes sí, un mes no, digamos, es como una lotería. Claro, bueno, esto es lo que le estamos diciendo, que ellos tienen que ocuparse de cumplir con el plan alimentario como corresponde. Ahí es una larga resolución donde se le explica cuáles son las obligaciones del Estado respecto a esto y que están incumplidas por parte de la señora. ¿Que están incumplidas en qué términos? Y están incumplidas porque no se da permanentemente, porque se debe cubrir toda la población carenciada en este aspecto, porque no se puede discriminar a las personas que se les da, a una sí porque me gusta y a otra no porque no me gusta. Entonces, bueno, así no se hacen los planes ni los programas. ¿La denuncia se va a radicar en algún...? No es una denuncia, es una recomendación que nosotros le hicimos a la ministra de Acción Social y cualquier cosa haremos un juicio de amparo. Ajá. Si no cumple. ¿No hubo respuesta aún sobre esto? No, todavía no hemos tenido respuesta. Alicia Oliveira, defensora del pueblo porteño, le agradecemos muchísimo la comunicación. Gracias. Que tenga buen día.